not a lot, but it's all that I've got to hang myself with, in hopes that you'll take notice of me. I've been waiting so long up in these trees, trying to hang myself with thoughts. 8 de la mañana en la cama. Una del mediodía en el comedor. Lasaña. 7 de la tarde en la ducha. Ay, 9 de la noche en el ascensor. ¿Planta baja? Sí, planta baja. No te duele, no te duele más, no te duele, no te duele. Radio Colmena, cultura que pica no muere. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil. Que van a cantar sirenas en el mar. Tápense las orejas, que van a cantar. Buenas noches, un poquito más tarde de las 9, un programa más de Sirenas en Bicicleta. Qué bueno que haya vuelto Hernán Mantiñone y que haya vuelto, como siempre, Nicolás Vicentín. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Muy bien, por suerte, muy contento de estar otra vez. Estás Sirenas. Semana consecutiva. Semana consecutiva, creo que es la primera vez. ¿La primera vez que semana consecutiva, Hernán? Me parece que sí. Bueno, igual dos temáticas distintas, ¿no? Porque la semana pasada estuvimos con Leonardo Yola. Gran programa, nos cagamos la risa. Antes, durante y después del programa. Gran personaje, le mandamos un saludo. Debe estar. Posiblemente esté escuchando la radio porque está como fanatizado con internet, según nos contó. Exacto. Así que quizás está enganchando. Gran abrazo para él. Un abrazo. Y hoy tenemos otro programa. Hoy viñeta, ¿no? El asunto... Pura historieta. ¿Y vos, Nico, cómo andás? Todo muy bien. Un día largo, como comentábamos antes de arrancar. ¿Por qué largo? Nada. Trabajo, tiempos muertos en el medio con el programa que hay que llenar, estudio. ¿Con qué programa hay que llenar tiempos muertos? No, digo, entre el trabajo y el programa hay que llenar tiempos que se complica. Claro, para llegar hasta acá. Está muy bien. ¿El fin de semana? Bien, muy bien. ¿Alguna salida memorable? Sí, bueno, un cumpleaños en un campo. Ajá. ¿Viste las estrellas, no? Sí. Porque en la ciudad ya no se ven las estrellas. Hay tanta luz. Polución. Tanta seguridad lumínica. Polución lumínica, eso es. Sí, pero la seguridad, ¿no? Viste que ponen tanta luz para que no haya inseguridad, pero después no ves la noche. Es como te roban la noche. Y la privatizan. Te sorprendes de ver las estrellas, eso es verdad eso. No, uno pierde como esa cosa tan humana, ¿no? Arcaica de mirar las estrellas. Se pierde un poco. Tengo ganas de hacer una historieta, ya que hoy viene de historieta la cosa, se podría hacer algo así como, te roban la noche, ya desaparecen las noches. Aparte de la noche, que la oscuridad es algo tan importante, sobre todo en las viñetas de blanco y negro, ¿no? Sí, es un factor que la iluminación dice mucho. Digamos, sin ser yo un experto en absoluto, no me voy a atribuir ninguna expertise en historieta, pero me parece que la luz y los contrastes hablan por sí mismos. Totalmente. Ahora estamos con Domingo Cacho Mandrafina, que bueno, es un gran cultor del blanco y negro, también trabaja a color, pero exacto. ha hecho una muy gran parte de su obra en blanco y negro, y efectivamente, ¿no? Ahí en la escuela de la historieta argentina hay siempre una preocupación así por el blanco y negro, grandes artistas que han reflejado todo, digamos, con esos dos matices nada más, ¿no? Exacto. Domingo Mandrafina se está bajando de la sirena, ya se está acomodando. Y contanos por qué lo quisiste invitar, después ya charlaremos con él un poco más, pero ¿por qué lo quisiste traer? Bueno, primeramente porque habíamos hablado la vez pasada, se estaban cumpliendo ya un poquito más, digamos, de un año del fallecimiento de Carlos Trillo, el guionista de historietas. Y bueno, pensé en él, la verdad, porque han formado una dupla realmente un poco como puse en el blog, los Gardel y Lepera de la historieta argentina, en homenaje al tango. O quizá dije también que quizá Gardel y Lepera se parecían en realidad un poco a Trillo y Mandrafina, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, quería invitarlo porque yo soy muy, muy fanático de todo lo que hicieron juntos. Entonces, bueno, era una buena oportunidad también para rendirle un homenaje a Trillo y también a Cacho, que, bueno, es un gran artista y es un lujo tenerlo hoy acá, ¿no? Así eso es un lujo. Así que pasemos por el primer tema. ¿Promete el programa, Nico? Promete, obvio. Sí. Promete, y vamos a arrancar con un tema instrumental del señor Augustus Pablo, parece romano pero es jamaiquino, que se llama Islington Rock, medio complicado de pronunciar, 1974. Instrumental. Ahora tenemos un poco de reggae, ¿no? Así es. Y después vamos a tener tango, la primera vez que hay tango, es mi música adorable el tango, porque Cacho eligió unos tangos para escuchar, así que arrancamos con reggae y después vamos a hacer unos tangos, y ahí va. Thank you. Domingo Cacho Mandrafina, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por invitarme. Muy bien. Muy bien. ¿Qué opinas de esto? ¿Nos robaron la noche con tanta luz? Y seguramente sí. Eso que estabas comentando antes, yo lo comparto, sí. Sí. Sí, y... la verdad que sí, pero igual es un fenómeno urbano completamente, aunque ahora no. Por ahí es una exageración la luz, pero es natural, ¿viste? Cuando te acercas a una ciudad en la ruta, por ejemplo, de noche, vos ves el resplandor de lejos, no hay forma de evitarlo eso. Siempre los cielos del campo son más luminosos, más abiertos y con más estrellas. Sí, pero a mí también me pasa que cuando camino por la calle de noche y quiero un poquito de oscuridad, nunca la encuentro, ni siquiera para descansar la vista, ¿no? Y hay que cambiar de barrio, entonces. Hay que cambiar de barrio, bueno, sí. Hay que irse más lejos. Pero, bueno, eso. Hernán, ¿contento? Te digo, sí, muy contento. Sí, estoy muy contento. La verdad que realmente es un placer, es un lujo que esté Cacho acá hoy. Para mí, la verdad que es... Recién nos encontramos en la puerta, me decía, yo de algún lado te conozco. Igual, bueno, sí, de algunos eventos yo también me acuerdo, pero mi grado de cholulés todavía, ¿viste? No alcanza tanto, así que seguramente no te fui a saludar. Te vamos a mandar al frente, pero cuando terminó el programa pasado, le pidió un autógrafo a Leo Yola. ¿Por qué te pensás que traje todos los libros? Ah, hay una pila con todas las historietas que después Cacho seguramente firmará. Espero. Bueno, yo te cedo la palabra para que empieces con la primera pregunta de la noche, que sos el especialista, nuestro historietólogo. No, igual realmente quería empezar preguntándote un poco para que también dijeras vos algo sobre Carlos Trillo, tu relación personal o artística con él, que nos contaras un poco, ya que bueno, estamos recordando en el primer año, ¿no?, del fallecimiento, así que bueno, que nos contaras un poco eso, tu relación con él. Bueno, fue una relación de trabajo muy muy prolongada. Prácticamente son casi 30 años de trabajo en conjunto y casi sin interrupciones, salvo algunos momentos que no hicimos nada juntos, el resto del tiempo sí. Y para mí fue muy importante porque empezó esa relación en una época profesionalmente muy determinante para mí, porque cambió mi relación con el trabajo, ¿no? Empezó una etapa más de mayor involucramiento, más de autoral, digamos, ¿no? ¿Qué estabas haciendo antes? Bueno, antes fue mi etapa. Yo empecé con, salvo los trabajos esos que ya casi ni recuerdo cuándo los hacía ni cómo, que eran historietas sueltas, algunas. Las primeras fueron hechas con Ramón Gil, que él siguió trabajando también después. ¿Años? Año 1969. Uh-huh. Ya hay que agregar el 1900. Por las dudas. Sí, que no se vaya a pensar que es de 1800. Y sí, ahí hicimos trabajos para la revista Patorucito, cuando todavía estábamos en los cursos con Alberto Brecha. Y la hacíamos juntos. Yo hacía el lápiz y lo pasaba a tinta. Pero fueron pocas páginas que hicimos, pocos episodios. Y después, trabajos sueltos de cualquier índole. Uno en ese momento lo que encuentra, mejor dicho, lo que busca, trata de encontrar y trabaja de lo que sea. Siempre alrededor de la historieta estamos hablando. Y eso habrá durado hasta el año 71, más o menos. Ya ahí empecé a trabajar ya más definidamente con Lito Fernández. O sea, colaborando con él durante un año. Y eso me permitió dejar el trabajo anterior que tenía, que no tenía que ver con la historieta. Y ya dedicarme de pleno a la historieta. Ya empezó la etapa Columba. Ya ahí trabajé en Columba durante casi 20 años. Ahí trabajaste con Robin Good, ¿no? Robin Good. Y primero también tuve una etapa de diversos autores, hasta que llegué a hacer una serie, Sabarese, que fue con Robin Good. O sea, hasta ese momento trabajé con distintos autores, con Moraín, con Grassi, muchos. Y también después trabajaste con el novelista, ¿no? Con Sacomano, haciendo El Condenado. Con Sacomano empezamos, al mismo tiempo que empecé Sabarese en Columba, empezamos en Récord El Condenado con Sacomano. Eso fue entre el 78 y el 79. Porque hay también una etapa en la que está preparándose el personaje, que empezás a trabajarlo hasta que empieza a publicarse. Pero más o menos anda alrededor de esa época. 78-79. ¿Y cómo era trabajar con Trillo? Y con Trillo ya empieza otra etapa porque yo ya estaba más formado. Ahí me estaba... Ya llevaba 7-8 años de profesional, pero todavía te estás formando. Y ahí empiezan con ellos, con Savarese y con El Condenado, empieza a gestarse una especie de línea de trabajo, un estilo, que recién cuaja cuando me encuentro con Carlos y empezamos esa dupla. Eso es también por ahí, pues más o menos del 79. Uh-huh. En el 79 me parece que hicimos la primera historieta, que fue, me parece que Los héroes están cansados. Uh-huh. Sí, que está recopilada, justo estábamos hablando antes, en el libro de Peter Kampf, Lo sabía, editado por Ojo de Pez. Después vamos a dar una pequeña novedad, una sorpresa para los oyentes. Ah, sorpresa para mí también, así que... Para vos también, bueno. Está efectivamente reeditada en el volumen en el que apareció Peter Kampf. Y vos ahí vos decías, bueno, me encuentro con Trillo, ya tengo como una formación previa, ¿no? Siempre se preguntan a los escritores, ¿no? Este tema de la formación, decir, bueno, ¿qué te forma como escritor? En el caso de un dibujante, ¿qué es lo que vos sentís que te formó, digamos, para ese momento que vos ya venías como preparado? No, en historieta puntualmente. Historieta puntualmente. Primero la formación, llamémosla, escolástica, que es toda la parte técnica, que eso lo aprendí en el curso que hice muy corto, por desgracia para mí, con Alberto Bricha, que habré estado un año y medio, una cosa así. Después él dejó la academia en la que estábamos. Y eso, digamos, que te forma como conceptualmente. Y después es un trabajo que inevitablemente, así hubiese estado más tiempo en un taller, lo haces trabajando sobre el tablero, no hay forma de evitarlo, salvo algunas excepciones, que hay siempre gente muy muy dotada con una capacidad innata para el trabajo, te terminás formando en el tablero, peleando contra las dificultades que te van ofreciendo los guiones, que en esa época, por lo menos en mi caso, pero que era bastante común a los de mi generación, en editoriales como la de Columba, que era la variación que había entre distintos estilos de narración, de distintos autores, épocas diferentes, porque tenés un surtido enorme, estás pasándote por todas las épocas que te puedas imaginar, que se puedan imaginar los autores, porque son historietas de aventura que transcurren en lugares y tiempos todos diferentes, y tenés que, bueno, entre que buscar la documentación, adecuarte a eso, al estilo de cada uno de ellos, te va dando una especie de paleta de posibilidades para después encarar otros trabajos. Entonces hay un momento en el que vos notás que ya tenés como un repertorio importante, que ya no te es una dificultad tan grande encontrarte con el guión y ver cómo lo resolvés, sino que empezás a disfrutar de esa resolución. Y después de tanto tiempo, digo, si te pregunto los últimos años, ¿cómo es trabajar con toda esa trayectoria, con toda esa experiencia? ¿También se presentan nuevos problemas o uno ya tiene demasiada cancha y los resuelve o intenta salirse de la comodidad y experimentar cosas nuevas? No, los principales problemas son en la espalda y en la vista. Ah, mira. No. Tener en cuenta. También. Te cansa un poco, te fatigas un poco mentalmente y uh-huh. A veces te volvés... Hay una pelea contra la rutina. Para no repetirse. Claro, porque te va saliendo una especie de... Eso nos avisaba, ya Brecha nos aclaró eso, son cosas que han quedado fijas en la memoria y uh-huh. Él nos alertaba sobre eso, ¿no? Que había que rechazar la primera idea que uno tenía entre lo que se llama el primer enfoque, cuando lees el guión, porque te surge una cosa que es la del oficio. Yo en ese momento me preguntaba qué era el oficio, porque en realidad lo que estaba buscando, sin saberlo, era ese oficio, que es lo que te va a permitir como herramienta trabajar. Pero él decía eso, que una vez que lo tenías, lo que tenías que hacer era rechazar esa primera imagen, que podía ser muy espontánea pero que había que desconfiar de ella. Siempre había que ir a buscar otra para evitar eso, el oficio, la receta y el lugar común. Aún dentro de lo propio, aunque no sea común para cualquiera, sino uh-huh. para vos misma. Porque a la larga, después sí, cuando después te das cuenta que la obra se vuelve numerosa, tal cantidad de páginas y de cuadros que se han hecho, y es muy difícil no repetirse. Ahora, el tema es estar conscientemente preparado para tratar de evitarlo. ¿Y ahora en qué estás trabajando? ahora estoy trabajando en una historieta que habíamos empezado con Carlos, que ocupó bastante tiempo de esta última etapa nuestra de trabajo, que es para una editorial francesa y que carga la historia y ha cargado sobre nosotros. Yo eso lo vivo especialmente. El problema es ser una historieta para el mercado francés. El mercado francés es un mercado muy particular de la historieta. Es una historieta que directamente saldría al mercado francés. Sí, sí, sí. Salió ya el primer libro, porque estaba planteada la historia para hacerlo en 3 libros. Ya estaba acordado todo con la editorial. Y estaba desarrollado el guión en 3 instancias, que eran 3 libros. Salió el primero. Por suerte, justo unos meses antes llegaron los volúmenes acá. Carlos los pudo ver, un poquito antes de su muerte. Y quedaban en proceso de gestación 2 libros más. Como esta historia la planteó con otro guionista, era en colaboración con Roberto Dalprat, guionista italiano, eso ayuda, digamos, a continuarla. Nos propusimos continuarla, fue aceptado y propuesto incluso medio... fue un común acuerdo entre los tres, entre la editorial y el guionista y yo, de continuarla. Y así estamos haciendo, porque Carlos había dejado escrito una parte también. ¿Y de qué va la historieta? Es una historia que transcurre en, digamos, en... tiene dos momentos. Uno que es la historia vieja de los protagonistas, la relación entre ellos, de unos 20 y pico de años antes de que empezara la Segunda Guerra. Y eso sería una etapa de raconto dentro de la historia. Y el momento real, digámoslo así, en que transcurre la historia, es el inicio de los albores de la Segunda Guerra, ¿no? Año 37, 38, por ahí. Y transcurre entre Londres y Berlín. Estaban ahí pivoteando un poco en esa historia, con relación a los magos y a toda esa cosa ocultista que hubo en los inicios del nazismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ah, mirá qué interesante, porque no leí todas las historietas, pero la cajita, si bien es en Argentina, es del 45. Después, el Caballero del Peñón Fijo también, digamos, hay una cierta estética de esos años. Bueno, el tango que nos vamos a traer hoy, también de esos años, digo, es una época que te gusta particularmente. Sí, es una cuestión de estética. Realmente a mí siempre me gustó eso. Desde que yo recuerdo, cuando yo veía historietas que estaban dibujadas en los años 30, películas que transcurrían en esa época, siempre me gustó eso, siempre me atrajo. Y se me atrajo el blanco y negro, que por supuesto estaban en esas películas porque no... Claro. Sí, de hecho algunos personajes femeninos del Caballero de Piñón Fijo son art déco, ¿no? Claro, no, pero eso ya está buscado especialmente a propósito. Sí, sí, eso, otras cosas que no, hay otras cosas que me salen solas, porque ahí tenés también eso que te hablaba antes, de esa reacción instintiva, casi espontánea, de algo que te sale porque lo llevas dentro tuyo, en tus intereses, en tus gustos, y te sale sin querer. Y aparecen de golpe como gente fuera de época. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, dibujar cosas actuales. Entonces, lo tengo que hacer con un esfuerzo, digamos, especial para estar atento a no dibujar gente que parecen como actores sacados de otra época y trasplantados con su ropa, su corte de pelo y hasta sus facciones, porque la gente cambia también con los años. Y precisamente ir a esa época, no a un presente, ¿qué limitaciones tiene y qué... ¿Qué potencialidades tiene, ¿no? No, a mí me ayuda mucho desde el punto de vista de las facilidades, digamos, ¿no? Me ayuda mucho eso porque te resuelve problemas de ambientación. Claro. Lo que es actual, tenés que estar muy atento. Si no sos un especialista en la actualidad, tenés que estar muy atento a no meter cosas que rápidamente hayan envejecido. La ropa, por ejemplo. Si alguien está muy encima de algo, personajes actuales, vos lo vestís con algo que viste o que te recordás vos el año pasado y te crees que es muy moderno, para mi punto de vista, claro. Y te encontrás con que cualquiera que lo mira ahora dice, pero esto ya no se usa más, ¿viste? Como dibujas un tipo en este momento, como está muy concretamente ubicado en tiempo y espacio. Entonces, esa época, cuando ni siquiera, aún cuando esté puntualizado, porque hay fechas históricas, por ahí como esto que estaba contando de esta historia, que transcurre antes del inicio de la Segunda Guerra, hay una puntualidad, digamos. Ahí por ahí también, si te pones un modelo de auto de 2 años después, estás cometiendo un error desde el punto de vista de la documentación. A todo esto son problemas que se me plantean a mí, que tengo una especie de obsesión para ese tipo de cosas, ¿no? Si te planteas en una historia que salga de ese contexto y que ande por otros carriles, bueno, tenés que ser tan puntual en esas cosas. ¿Tenés, te gusta, digamos, también en cuanto a esto que decíamos antes, las influencias o de cosas que te formaron, digamos, un gusto por el cine también de esa época, por ejemplo? Sí, sí, sí. Sí, claramente, pero no tanto en puntualidad. Yo ahí por ahí te podría hablar de uno o dos directores o de una película concreta, pero no son cosas tan, tan estrictas, sino es como una especie de archivo que te va quedando en la memoria y que te va dando eso, formas, sombras, luces, ropas, actitudes, modelos de autos, decoración de ambientes, que te van dando clima a una historia, y por lo menos a mí eso me ayuda mucho para ir armando una historia desde el punto de vista de lo que es el clima y darle verosimilitud a la historia. Sí. Eso sí. Otra coincidencia que vi en El Caballero del Piñón Fijo y La Cajita, precisamente es La Cajita. Hay una cajita con un polvo. ¿Está relacionado también con la época? No sé, eso la verdad que fue una ocurrencia de Carlos, que le buscó una buena solución para algo muy muy complicado, porque nos había tocado en el reparto de las historias de esa, porque eso formó parte de un libro de la Secretaría de Cultura, que era especialmente para era, él. Claro, ah, okay. Eso formaba parte de la de una edición que era sobre el 7 de octubre, del bicentenario. ¿No? Entonces ahí se tomaron varias instancias de la historia, varios momentos de la historia. Y justo a nosotros nos tocó el 17 justo. De octubre. ¿Tanta casualidad? No sé, eso habría que preguntarse a Sasturain, que fue el que repartió. Lo mandamos. El que daba las cartas en ese juego fue él. A mí me vino muy bien, porque a mí realmente me gustó mucho eso, me gustó el ambiente, la época, todo. La claro, que si te cerraba dado, justo. Sí, sí, sí, sí. Y aparte no tener que decidirlo yo, porque cuando lo decidís, asumís un riesgo. De la otra manera te lo impone el riesgo y decís, bueno, ya está, me tengo que tirar a la pileta. Se llenó la pileta y ahora tengo que nadar. Sin embargo, una de las últimas imágenes de Juan Domingo Perón es una imagen muy realista, si se quiere, digamos. Sí. No está muy vinculada a los otros personajes que tienen otros contrastes, otras sombras. Pero, ¿por qué? ¿No lo quisiste tocar, digamos? Eso por un lado, porque no me salió, no me salió otra cosa. Y además porque tenía que marcar algo que en la historia está planteado. Porque supone que él está en ese momento, si bien está falseado todo el contexto, porque está casi solo. Todas las filmaciones que hay de esa época están llenas de gente. Ahí está insinuada algunos militares que están alrededor de él, pero está como insinuado eso. Él se queda medio solo en el dibujo. Sí. Que me vino bien elegir eso, lo elegí a propósito, para salir del problema y para generar el clima ese de soledad en el que él se había aislado y que él mismo dijo en un momento que se acercaba al balcón para ganar tiempo, hizo que se cantara el himno mientras pensaba qué iba a decir. Y todas esas cosas que vos las tenés ahí, que no las tenés tan puntualmente en la cabeza, pero que forman parte del contexto, y bueno, las puse ahí. Entonces él se tenía que dar vuelta y tenía que tener un gesto adusto, algo de que lo estaba sacando, ese llamado imprevisto de tres tipos que aparecían, que encima son inexistentes, porque son figuras, claro, primero que no, desde ya que no existieron, pero incluso no existían en ese momento, aún tomando eso como una realidad ficticia, pero realidad al fin para la realidad de la historia, no existían tampoco, porque son personajes etéreos. Exacto. Y entonces, en blanco y negro. Era muy difícil, claro, porque esos personajes están en blanco y negro. Claro. Y después, o sea, la imagen de Perón, y después una puerta con colores arcoíris, casi entrando a... Y porque ahí está ya todo. Ahí está ya todo. Claro, sí, sí. Esto del color, ¿cuándo empezaste a trabajar con color así más puntualmente? Porque ya en la que decíamos antes, que fue editada en Fierro, El Tiempo del Mal, ya aparece el color, ¿no? ¿Cómo trabajás el tema del color? ¿Qué técnicas? yo ya había hecho trabajos a color, sí. Pero bastantes años antes, nunca con continuidad. Y nunca como yo quería, pues no tomemos como color lo que salía en la etapa de Columba, desaparece todo, porque se ha coloreado de una manera muy particular que no sé, ni siquiera uno disfrutaba de eso como una técnica especial, era para salir del paso. Antes de pasar al color, me parece que ya estamos promediando la mitad del programa, me quedo en el pasado, en los 40, por ahí, y escuchamos el primer tango de la noche. ¿Cómo no? ¿Cuál trajiste? Y dos eran que me habían pedido, el Marne es uno, que es el instrumental, y el otro es Barrio Tango. Vamos con el Marne, ¿no? Vamos. Después, ¿querés contar ahora por qué el Marne o...? ¿Por qué lo elegí yo o por qué lo hizo Arola? Las dos cosas. No, eso lo ignoro. ¿Por qué lo elegí yo? No tengo idea, porque es uno que me gusta muchísimo. El Marne es una batalla. Un río que es una batalla importante, justamente en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra, sí. Pocos años antes de que muriera Arolas, a lo mejor tiene algo que ver. Él estaba allá en París. No sé, nunca supe cuál era. ¿Habrá combatido Arolas? No creo. Si combatió, murió, porque creo que murió acuchillado. ¿Acuchillado? Sí, tiene su historia. En la trastienda de París. Bueno, ¿está? Vamos. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Primer tango de Sirenas en Bicicleta después casi de un año. Estoy muy contento con eso. ¿Estabas diciendo algo de Marnet? Sí, yo lo conozco como el Marnet. No sé, el Marnet. Si, no sé si a lo mejor en sí, Francia... seguramente lo pronuncio mal yo, eso no hay duda. No sé. En francés uno tiende a pensar que puede haber un acento final, pero en general se lo dice siempre, se lo nombra como el Marnet. Nico, a vos te había quedado una pregunta ahí colgando. A mí quedó una pregunta como anexa a la que había hecho Hernán con relación al cine. Y se me... Digo, la cuestión de la viñeta es como una especie de combinación entre cine, plano y fotografía, ¿no? Y pienso, ¿tenés como el ejercicio de fotografiar momentos y decir esto puede servir para una viñeta? Como ver algo... En la realidad y recortarlo y utilizarlo después? No, al revés, algunas veces lo he hecho. O sea, necesitar puntualmente algo que me resulta muy complicado de resolverlo y no encuentro cómo hacerlo, y entonces sí, por ahí busco la manera de o sacar yo una foto o buscar puntualmente algo que resuelva el ángulo cuando hay cosas complicadas, en un ambiente complicado, en una calle, algo difícil de resolver, pero muy puntualmente. Si no, en general no, lo voy resolviendo... Así, de lo que llamamos nosotros dibujo de memoria. Claro. Salvo cuando hay una documentación muy estricta. Ahí sí, cuando tenés ambientes que no conocés, que, como ahora, por ejemplo, con este tema que estábamos hablando, que transcurre en Berlín de esa época, y yo no, la verdad que no tengo idea puntual, y la historia es tan realista en su concepción que te lleva un poco a documentarte con mucha... puntillosidad, ¿no? Entonces ahí sí recurro a la fotografía. Pero lo que vos decías era desde el punto de vista del relato y del lenguaje, más que nada. Claro, sí. Y yo, sí, yo coincido con eso siempre. En las largas charlas que se daban en otras épocas, con los dibujantes y los guionistas, cuando nos encontrábamos en aquellas épocas, discutíamos mucho sobre ese tema, sobre el lenguaje y sus parentescos con otras disciplinas de también narrativas. Narrativa era la palabra que involucraba a todo lo que fuera también lo que entendemos por narrativa, pero porque había muchos que sostenían que en realidad estaba emparentado con la pintura. Yo era de los que se oponía a ese criterio, ¿no? Porque la pintura es una cosa mucho más... por empezar, es un lenguaje completamente distinto, un arte diferente. Este es un arte popular que requiere una impresión... A mí me gusta, me sigue gustando mucho el papel impreso, me gusta casi más que ver el original, salvo la curiosidad por ver el original de algún maestro especial, me gusta más la impresión. Eso lo tengo desde chico. Y en el caso este de la historieta y la relación con otras cosas, sí, lo primero que surge es el cine en ese parentesco, porque es así, es un relato en base a imágenes y con un texto que reemplaza lo que después fue el cine sonoro, digamos, donde se hablaba. Si no, antes también tenías escritos los cartelitos en las películas mudas. Y sí, fundamentalmente en eso, en la sucesión de cuadros que están ligados unos al otro, y no tienen la independencia que podría tener si lo encarás como una cuestión pictórica. Ahí se te puede desarticular el relato. Claro. Porque hay como una cosa también, yo me imaginaba, ¿no? Digo, para los dibujantes, yo que no dibujo nada, no puedo dibujar realmente nada, pero los dibujantes tienen una cosa, imagino yo, como el momento de un director de cine que no alguien le alcanza un guión y el director tiene que ir visualizando eso. Digo, algo que yo en principio que no hago, que le presto más atención a las palabras o algo así, pero vos imagino que ya como lo recibís, ¿cómo es ese el momento de la lectura del guión? Pues es también un tipo de texto muy particular, ¿no? Porque no es una novela, digamos, ¿no? Algo que está totalmente pensado de esa forma, así. Sobre todo cuando estás trabajando con, como me pasó a mí, en realidad, en prácticamente el 80% de mi trayectoria profesional, de trabajar con guionistas amigos y con mucha frecuencia con los mismos guionistas. Entonces vas armando una relación, a veces... concreta, explícita, en la que los dos nos reconocemos como amigos, y otras veces simplemente se da profesionalmente y se van reiterando las cosas y hay como un acostumbramiento del guionista que ve cómo interpretas su guión y vos que ya empiezas a darte cuenta qué te está queriendo decir con cada indicación y se entabla una complicidad que va dando lugar a un trabajo coherente cuando se prolonga mucho en el tiempo. Y con Carlos pasaba eso, realmente. Era, casi no hacía ya en las últimas tiempos, salvo los primeros 5 o 6 años. Después del resto de los años que trabajamos juntos, casi no había indicaciones, salvo aquello que fuera muy puntual, que era necesario que yo supiera para ver cómo transcurría la acción. Él tampoco era muy amigo de los textos, sino que ponía los diálogos, sobre todo. Casi no había algo que a mí sí me gustaba, pero no logré que lo pusieran. ¿Y qué pasó? Sacomano pone más. ¿Qué pasó cuando hizo historietas sin diálogos? Como algunas historias sin ruido. Son buenísimas. Son historietas sin ningún diálogo. Están referidas a... Historieta muda, digamos. Claro. Sí, y son como ejercicios. Es una diversión. Para uno es un entretenimiento, pero también es un ejercicio de relato diferente. Sobre todo último round. Para decir cosas diferentes, porque es casi un lenguaje distinto, ¿no? Uh-huh. Te permite ir a una... También se podría hacer una historia seria, porque estas tomaron toda la característica ligada al cine mudo. Uh-huh. Y... Sí, el boxeador, el mago, la bailarina, algo chaplinesco por ahí. Todo el bombero, está muy ligado a la estética del cine mudo, y entonces las temáticas que se tratan ahí son muy abstractas, son cosas que son más sensaciones que se generan con el dibujo a partir del guión que lo que se explicita. Es un lenguaje diferente. A mí me gustó mucho eso. Pero llevaba bastante trabajo interpretar lo que estaba escrito. Y aclaremos también que tampoco es, porque también estuvo esa polémica dando vuelta, que tampoco es un descanso para el guionista, porque tienen argumentos. Te confunde a veces en... vulgarmente creyendo que como que no tiene guión, confundiendo el guión, claro, con los diálogos, con lo que sale escrito. Sí. Y no, y el guionista ahí tiene que hacer un trabajo extra, porque tiene que imaginar cómo va a estar dibujado eso, y ya no es su explicación y su apoyo en el texto. Claro, que tiene que narrar en imágenes. Y claro. Con fotos, sucesión de fotos. Claro. Hay, hablando, ya que estábamos con esto, hay una obra que acá mucho no se conoce, prácticamente creo que no se editó en castellano, prácticamente seguro. Yo creo que la conseguí en un momento, la sacaba prestada de la Alianza Francesa, que son los Spaghetti Brothers, ¿no? Es una larga obra, es maravillosa, realmente eso no sé cómo todavía no está editado acá, porque realmente era, no sé, a mí por lo menos me causó un gran placer, ¿no? La lectura de esas historias de los cuatro hermanos, que había una actriz, un mafioso, digamos, ¿no? Un policía y un cura. Eran historias maravillosas realmente, ¿no? Sí, esa era una historia muy linda y muy larga además. Muy larga. Trabajamos muy muchísimo larga. Tiempo con eso. Claro, no, eso acá no tuvo. Tuvo una... muy esporádicamente. Uh-huh. Se publicaron muy pocas páginas, sí, en, verdad, Columba, en Columba. Pero en los finales de la editorial. Cuando estaba tratando de recuperarse y de reacomodarse un poco después que se le había ido casi toda la gente, digamos el grueso de los colaboradores, se habían pasado a dibujar para Europa. Habíamos, en realidad, yo estaba dentro de ellos. Y les costó rearmarse porque se quedaron sin esa primera línea de profesionales de más experiencia y todo, y tuvieron que remontarla como pudieron y les fue mal. Fue una mala política de ellos, una serie de errores y de situaciones que no pudieron remontar. Y en una etapa esa en la que trataron de reacomodarse, se conectaron con algunos de los viejos colaboradores y compraron algún material hecho para Europa y todo, pero fuera de contexto para lo que era el producto de ellos, desacostumbrados los lectores a ese tipo de cosas. No hicieron el nexo necesario como para que el lector se diera cuenta de que venía otro material o para incorporarlo con algo que le generara interés al lector. Lo encontraron con que no, incluso llegaron a publicar un episodio que no tenía textos, así, hecho uh-huh. a la manera de las mudas, uh-huh. que era otro juego que habíamos hecho con Carlos, lo publicaron sin decirle nada, y llegaban cartas diciendo que no solo, como eran en blanco y negro, no solo había llegado páginas en la revista sin color, sino que algunas venían sin los globos. Claro, porque esto no habla mal de ellos, no del lector, porque el lector estaba acostumbrado a otro producto, entonces se lo cambian de golpe, sin decirle, pues si hubiera habido una explicación. Y bueno, fue un fracaso eso. Para nosotros no, porque nos compraron eso, nos pagaron, se lo vendimos y chao. Pero en realidad, bueno, hubiera merecido otro tipo de, de, de, Sí, sí, son unos libros de edición. Están claro. Editados en Francia, unos libros muy lindos, muy tapa dura y muy grandes. Además tienen muchas historietas, porque realmente produjeron un montón. Sí, quiero ni pensar la cantidad de páginas que hay de eso. Sí, sí, pero es, yo me acuerdo que había por lo menos en la Alianza de Cemento había como cuatro tomos realmente muy grandes, y yo iba leyendo y decía, no puede ser, porque daba para esos cuatro personajes, realmente daban para mucho, iba evolucionando de una manera, entrando en relaciones, ¿no? La actriz, lo mismo, claro. Es una actriz que pasaba del cine mudo al cine sonoro y tenía una voz muy fea, y entonces está totalmente arruinada, pobre, ¿no? Entonces había sido una gran actriz del cine mudo, y así iban evolucionando y las relaciones que entablaban, ¿no? Y justamente estos cuatro personajes muy distintos que tenían todo para contar, ¿no? Claro, porque él había elegido un cuarteto increíble para armar una familia y armar conflictos, un gángster, una mujer que era una asesina, un policía y un cura. Los mezclaba y salían unos conflictos extraordinarios, que le servían para parodiar todo eso, todos los ambientes en los que se manejaba cada uno. A mí me quedó pendiente una pregunta del caballero, del piñón fijo, una de las más populares, ¿no? de las historietas, y era la construcción del personaje desde la imagen, un héroe nacional, quijotesco, pero con cara de gaucho para mí. No sé si coincide, no sé cómo lo pensaste, por el bigote, a pesar de que no sé en qué año está, en los 40, pero vestido de frac, pero gaucho. En los 40 o no, claro. Es totalmente ucrónico, no hay forma. De ubicarlo, se sabe que no es actual. Eso es claro. Sí. Pero no sé si no hay en algún episodio algún auto, hay datos, no hay un momento que va caminando por un campo donde hay ojivas nucleares, hay todo. Rampas de lanzamiento de cohetes, hay una cosa muy mezclada. Sí, bueno, claro, aparece la televisión. Pero eso tiene todo como un, claro, pero este es todo un juego. Todo una gran farsa, todo, ¿no? Todo valía, como en el cine mudo, llevado al extremo, ¿no? Y la cara de malevo que tiene, así, esa cara curtida. Qué curioso, es la cara, yo lo arranqué con la cara de un personaje de unas fotos viejas de encontradas por ahí, de un inmigrante europeo de principios de siglo. Ajá. En Estados Unidos. O sea, que hay unas fotos viejas de no sé. Tomé esa cara y después, bueno, le agregué cosas, le exageré otras cosas, pues es una caricatura. Pero no está pensado en esos términos. Pero el resultado final es así. Un héroe nacional. Es como una especie de sino del que no se puede salir. De hecho, haga lo que haga, va a terminar siendo Martín Fierro. Un porteño. Es cierto, sí. Quería antes, porque ya que estamos ya llegando al final, nos queda todavía un tiempo, pero por las dudas, no quería dejar pasar el momento de hablar un ratito de Peter Kampf Lo Sabía, que realmente es esas obras que para mí, pero realmente lo digo, si la tengo que poner entre las tres mejores historietas de la Argentina, no exagero, porque es de una sutileza, justo diciendo, es una ucronía, ¿no? Y acá tenemos justamente algo bien ucrónico, esta idea de un Hitler que nunca se dedica a la política, se dedica al arte y termina siendo historietista, ¿no? Entonces trabaja en los Estados Unidos, ¿no? Produce una tira para un diario con un mensaje un poco parecido de alguna manera, pero menos peligroso en el sentido directo, por lo menos que él no lo lleva eso a la práctica, sino que lo vuelca al arte, ¿no? Después, obviamente, la historia transcurre en Estados Unidos, donde esa historieta genera una cierta influencia, es tomada, ¿no?, por estos ideólogos de un nazismo que no es nazismo, porque nunca aparece la palabra, pero es una gran historia realmente, ¿no? Son 46 páginas. No, Carlos ahí lo que hace es dar vuelta la historia, ponerla como en un espejo y reiterar toda la iconografía norteamericana puesta en los términos o cumpliendo el mismo rol que la iconografía nazi, y le adjudica todo el rol de los nazis a los norteamericanos en ese planteo, ¿no? Entonces es un planteo así de dar vuelta y de mostrar la contracara de eso, ¿no? Entonces a partir de eso se van desatando todas las cosas y empiezan a encajar las piezas en el rompecabezas funcionando perfectamente. Perfectamente, eso es lo que tiene de increíble, ¿no? Que todo aunque no, nunca existe el nazismo propiamente dicho, están todos los elementos sacados de contexto, puestos en otro lugar. Realmente es una historia que son 46 páginas que cierran bárbaro, ¿no? Cierran perfecta, pero, y así como yo decía antes, Spaghetti Brothers es un laburo que se va acumulando, y es algo que tiene el arte popular para mí que sin querer, digamos, en el sentido de que uno lo va produciendo, ¿no? Como un trabajo, como un oficio. Tal cual, sí, sí. Se generan obras realmente maravillosas. Y para mí Peter Kampf lo sabía, está ahí, ¿eh? En el podio, sin duda, no la bajo de ese lugar. Tal vez quedó mejor incluso y muy redonda como está, porque estaba pensada como para seguir. Tiene un final así un poquito como abierto. Nosotros muchas veces trabajábamos con esos finales abiertos porque nunca se sabía qué pasaba, porque justo lo que vos estás tocando, ¿no? El tema del arte popular y de publicación, de pronto funciona y bueno, te ves casi obligado, no solo porque te gusta la idea y podés continuarla, sino porque casi te lo requieren, ¿no? Los editores o, no, vamos a hablar de clamores populares, pero digamos que por ahí hay, tácitamente hay una expectativa de los lectores de seguir viendo, ¿no? ¿Y se supone que el editor o el guionista quieren continuar algo? ¿Alguna vez te pasó de que decís, no, me parece que hasta acá está bien y te negaste a dibujar? Creo que no. No me acuerdo. No, puede ser, nosotros tuvimos una que fue realmente un acto fallido, porque intentamos hacer algo que no salió. No estaba mal, pero no salió bien, no tuvo buena repercusión. Todo el que eres Drager, que por ahí anda. Digamos que el guionista decía, vamos para acá, y vos seguías. No, porque era, en ese caso era también con Carlos. No, ahí claro. Era todo coherente. Sí. Esas cosas las conversábamos todas previamente. Es más, esa salió porque yo también le dije esa concretamente. Digo, quiero dibujar algo en el desierto. Pocas cosas, que se pueda jugar con el espacio, con los blancos, incluso los negros, pero pocos elementos. Un lugar abierto. Y bueno, y armó esa historia muy sólida y todo, pero algo no pasó, o yo no terminé de, o me dejé llevar mucho por la arena y me olvidé del relato, no sé, no terminó de cuajar. Bueno, no queda mucho tiempo. Pero no terminemos con un fracaso. No, vamos con un tango. Podría ser algún tango de fracaso, pero no, igual volvemos un ratito más y. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro tango? Barrio de Tango. Clásico. Bueno, recuerden los tangos porque después vamos a quienes adivinen en el Facebook de Cineas en Bicicleta, le vamos a regalar los tres libros que editó la editorial Ojo de Pez de Germán D'Agostino, a quien agradecemos y le mandamos un abrazo. Está obviamente de Trishi Mandrafina, Peter Kampf lo sabía. Están los cuentos de Edgar Allan Poe adaptados por Horacio Lalia. Y también de Muñoz y Sampaio, Billie Holiday, sobre la vida de la cantante, ¿no? Esos tres libros, hay dos packs, así que los dos primeros que contesten los dos tangos que eligió Cacho para hoy. El primero es el más difícil y este es el más fácil. Pero se discutió el nombre, así que... Se discutió el nombre bastante, así que es memorioso. Bueno, ¿lo escuchamos? Que se habrán hecho, ¿dónde andarán? barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Adora Jesús pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Hacia abajo tu noche arriesgando, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapaneando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Epa, casi seguimos con Barrio de Tango otra vez. El bandoneón ahí. Bueno, una pregunta obvia. ¿Estás escuchando todo el día tangos? Sí. Sí, sí, sí. No todo el día, porque yo en realidad escucho todo el tiempo, escucho la radio y muchas veces aparecen los tangos. Y otras veces de golpe tengo ganas de escuchar tango, entonces paro la radio y me pongo a escuchar tango. ¿Alguna orquesta favorita? Troilo. Troilo. Sí, sí. No sé, Hernán. Y de la versión que habías, ¿no? Y hoy habías elegido una versión de... No me sale el nombre ahora. Que hacía la otra versión... ¿Precedo, no? No, no, uno moderno. Mederos. Mederos. Mederos. Ah, Mederos. Porque esa versión del Marne, que el Marne es un tango que me gusta muchísimo y hay muchas versiones, yo también tengo varias de esas versiones, pero esa me gusta especialmente, esa de Mederos con Brizuela. ¿Sí? Me gusta mucho esa versión. Bueno, ya tenemos quien se va a llevar... ¿Uno de los packs? Uno de los packs, me parece los dos está pidiendo. Bueno, después lo negociamos. Es lo mismo, o sea, vamos a darle a dos personas por lo menos. Hasta ahora hay una sola persona que dijo bien, Marne y Barrio de Tango. Marne. Yo siempre lo digo mal. Se lo damos a Lucía. Le damos Mariel. Uno. Le damos uno, o sea, faltan dos más. Bueno. Son dos packs. Le damos tres libros. Okay. Y tres libros para otra persona. Así que el siguiente Listo. Que conteste Está. Lo lleva también. Todo cerrado. ¿Cómo la pasaste, Cacho? Muy bien. La verdad que casi no me di cuenta que estaba hablando por radio. Bien, eso es bueno. Muchas gracias de verdad por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y por este recuerdo también, de alguna manera. Va a quedar puntualmente grabado. De que hicimos sobre el trabajo de Carlos. Especialmente justo ahora que hace un año su ausencia. Mil gracias, en serio, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hernán, ¿volvés pronto? Espero volver pronto. Espero. Así me invitas de nuevo. No, está siempre invitado, hay que proponer. Entonces vuelvo. Nico. Está siempre abierta la puerta. Nada, venimos sumando programas excelentes, ¿no? Como venimos levantando el nivel programa a programa, y la verdad que lo disfruté mucho este programa. Sí, programa para mí también nuevo, no soy un experto en historietas, así que aprendí bastante. Y la semana que viene vuelve la poesía, y bueno, las viñetas, siempre está abierto el programa a las viñetas. ¿Nos vamos? ¿Y con qué tema? Nos vamos a ir con Gregory Isaacs, Rock On, un clásico. Un clásico. Hasta la próxima, sirenas. Set my soul on fire, yeah. So come on and give me what my heart desires.